Panorama. El día sábado estuvimos presenciando el tercer encuentro nacional de mujeres sindicalistas que se desarrolló en Huerta Grande en el Hotel Los Diques, con una importante convocatoria, una muy buena participación de más de 800 compañeras que viajaron de diferentes puntos del país en representación de 100 sindicatos. Bueno, gracias. Gracias por el apoyo, compañeras. Sabemos que lo que aquí sucede hoy es parte de un proceso que no se inició y culminará con nosotras. Huerta Grande, Córdoba, toda tiene el aire de ideas y de lucha que entra por nuestros poros, impregnando corazones y razones. No son solo relatos, mucho menos son fantasmas del pasado. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores y las trabajadoras no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada, una de la otra. Las experiencias colectivas se pierden, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada de cuyos dueños son los únicos dueños de esas cosas. Lo dijo Rodolfo Walsh, y esta vez es posible que se quiebre este círculo, compañeras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura Navarro, yo soy la secretaria gremial del Sindicato Argentino de Televisión de la seccional Mendoza. Venimos participando de toda la agenda que hay con respecto a lo que es el feminismo, pero en particular desde el feminismo y sindicalismo, ahora estamos trabajando en una campaña que se llama Todas Somos Trabajadoras, y es una campaña que vamos a llevar al territorio, o sea, todo lo que nosotras como sindicalistas advertimos sobre la participación de la mujer en el mundo del trabajo, la vamos a llevar al territorio para discutirla en los barrios, en las unidades básicas y en todos los lugares donde nosotras podemos ir y llevar nuestra voz y también ocupar nuestros espacios de decisión para diseñar políticas que tiendan a revertir la segregación ocupacional que sufrimos las compañeras. En el mundo del trabajo, ¿cuáles pensás que son los conflictos que más nos preocupan en este momento a las mujeres? Nosotras somos del Sindicato de las Nuevas Tecnologías, de los medios de comunicación, entonces, bueno, hemos sufrido un ajuste brutal porque desde que asumió Macri en el principio derogó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y eso para el interior del país realmente nos afectó muy, pero muy fuerte, porque le quitó todo lo que regulaba, que generaba puestos de trabajo, lo sacaron. Entonces, los cables locales ya no están obligados a tener un canal de televisión local, entonces no hay televisión local, no hay nada que lo exija. Entonces, ¿qué han hecho? Se han hecho repetidoras de los canales de Buenos Aires, y en las provincias nos despertamos escuchando la temperatura de Buenos Aires, los accidentes que hay en Buenos Aires y todo lo que pasa en Buenos Aires, y no tenemos nada de la realidad local. ¿Tu nombre? Mónica Lofredo, pertenezco, como dijo Laura, al Sindicato de la Televisión. Tengo el cargo de la Secretaría de Mujer y Familia de Mendoza. ¿Qué significa ser una mujer sindicalista? Tiene muchísimos significados. Para mí el más, el que me encierra más, o creo, personalmente, obviamente, es la lucha. Lucha siempre. Luchar, que es lo que tenemos que hacer las mujeres siempre. Siempre lucha. Y tratar de mejorar y de llevar adelante mejores leyes, tener mejores acuerdos para que las mujeres podamos tener las mismas condiciones laborales que los varones, que en este, como siempre, no se está cumpliendo. Fue muy conmovedor también la presencia de Nené, una de las militantes que estuvo presentes en el Cordobazo. Se encuentra hoy aquí presente nuestra querida compañera Ana María Medina. Nené Peña, pionera de la bancaria, dirigente sindical, también docente. Ha sido un día profundo. Las mujeres existimos no solo para cuidar. Y ahora estamos viviendo un momento donde se quieren terminar con todos esos derechos. Y si es necesario, todas las veces que haya que salir a la calle, todas las veces que pretendan que perdamos las esperanzas, que las cosas son así porque ahora se han modificado. No, no es así. Los derechos siempre defendidos y a la vez cumplir los deberes que nos toque cumplir, estemos donde estemos. Yo hoy, la verdad, me siento muy, con el corazón que me está latiendo muy fuerte, porque para mí fue un bautismo. Les agradecemos mucho esta participación y bueno, una vez más, bienvenidas a Huerta Grande. Bueno, muchas gracias. A vos, muchas gracias. ¿Estuvo bien o...? Punto Panorámico en plena mañana.